Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Rock Machine. Bueno, estamos hoy que tenemos un programa muy cargado con muchas cosas, mucho contenido que te tenemos que contar aquí en tu programa de radio, como decimos, Rock Machine, dedicado al mundo del rock y del heavy metal. Bueno, estamos aquí en los estudios radiofónicos de Onda Vecinal en Getafe, emitiendo gracias a muchas emisoras. Ahora mismo estamos emitiendo a través de Onda Musical en la 106.4 FM de Yecla. También estamos en Excalibur Sur, Revi Radio, Pontevedra Viva Radio, Radio Fuga en Aranjuez, Asalto Mata Radio en Zaragoza, Artegalia en Alicante, Follow Us en León, Taller de Radio en Valdealbaida. Y bueno, también estamos en el otro lado del charco, también estamos gracias a Front Row Radio y a Cuervo Negro Radio. Bueno, y dicho todo esto, vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos mucho contenido y sobre todo del panorama nacional, estatal, español. Vamos a empezar con leyendas clásicas del rock y del heavy metal. Lo dicho, la banda Barón Rojo ha anunciado su disolución de los escenarios, su disolución como banda, pero como sabéis, Serpa, que fue vocalista de la banda Barón Rojo, él sigue en activo, sigue en actualidad y acaba de anunciar un nuevo proyecto musical llamado Los Barones. Acompañado Serpa por Hermes y geniales músicos, presentan en exclusiva ya por primera vez antes de lanzar su material discográfico. Ya tenemos aquí en Rock Machine, ya está sonando el primer tema de Los Barones. Vive Hoy es el nuevo tema de Los Barones, con mucho espíritu de Barón Rojo. Así que el vuelo del varón continúa sonando en las ondas. Yeah. mucha energía, mucha potencia, mucha positividad para este nuevo, para este recién lanzamiento de la banda Los Barones, liderada por Serpa, como decimos, Hermes, miembros de Barón Rojo. Y ahora nos vamos con un lanzamiento que también es rigurosa novedad en Rock Machine. Solo lo podéis escuchar en Rock Machine y en pocos programas radiofónicos tenemos la exclusividad de poder presentar este lanzamiento gracias a su sello discográfico alemán Pure Steel Records. Vamos a descubrir lo que será el nuevo trabajo llamado Viento Divino de la banda valenciana Zarpa, una banda que lleva ya más de 40 años de trayectoria. La verdad que llevan un genial recorrido y no paran de hacer lanzamientos discográficos. Últimamente están también realizando muchos conciertos, una serie de conciertos bastante continuados y tocando junto a bandas también muy legendarias de la época. Y bueno, lo dicho, ahora van a estar de actualidad este año 2019 con este recién lanzamiento llamado Viento Divino, que os vamos a descubrir aquí en Rock Machine con el tema que da título al álbum. Así que ya sin más, os dejo con esta banda y también deciros que la banda va a estar haciendo la pre-presentación, porque será muy poquito antes de salir el disco a la venta. La banda valenciana va a estar inaugurando la discoteca Universo Rock, que está en Madrid, en la localidad de Valdemoro. Se inaugura esa discoteca el 4 de mayo, una inauguración gratuita, una discoteca que pretende revivir el espíritu de grandes discotecas de los años 80, Canciller, Barrabás, Pistis, ese tipo de espíritu del heavy metal tan clásico. Se va a revivir en esa discoteca, como decimos, Universo Rock, que se estrena el 4 de mayo, y el primer concierto de la programación de conciertos de esa discoteca va a ser a cargo de la banda valenciana Zarpa, pues por eso mismo, por esa trayectoria que tiene tan consolidada, por esa garra que les caracteriza, esa potencia y esos fieles seguidores que les acompañan en esos autobuses que organiza la banda y que ellos les acompañan en momentos tan mágicos. Así que os invitamos a la gente valenciana a subirse al Zarpa Bus, que estará, como no, en el concierto del 11 de mayo. Así que sin más, vamos a escuchar a Zarpa, vamos a escuchar Viento Divino. noche brutal con Total Death presentando su 30 aniversario, su álbum Mundo Macabro. Lo harán en Madrid el 13 de abril, acompañados por Mórdida y The Whopper. Noche de metal extremo, Total Death en su 30 aniversario, Mórdida presentando Politician Sitcom y The Whoppers ofreciendo el punto más clásico del rock. Entradas a tan solo 6 euros con consumición en Entradium.com. 13 de abril, Sala Excalibur de Alcorcón. Rock Machine con Just Metal. Rock Machine. Bueno, continuamos aquí en Rock Machine y ahora tenemos un programa, como decimos, muy especial. Como sabéis, Rock Machine, aparte de ser un programa de radio, pues somos también asociación cultural musical y nos dedicamos pues a programar conciertos. Y uno de los que tenemos es una cita que tenemos la semana que viene, sábado 13 de abril. Una genial cita, la verdad que tenemos unos grupazos que van a estar aquí, como son la banda Total Death, que llevan ya 30 años de trayectoria musical, acompañados por Mórdida, que es una banda revelación que mete mucha caña de puro thrash metal, y por la banda clásica The Whoppers, que ofrecen, como decimos, lo mejor del rock clásico, y luego encima son unos geniales músicos y mejores personas, porque la verdad que son gente muy agradable. Así que vamos a estar hablando ahora con César, que es vocalista de Total Death, y vamos a estar hablando un poquito de lo que se nos viene encima la semana que viene y también que nos hable de la trayectoria musical. César, muchas gracias, buenas, muy buenas, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? Buenas tardes. Bueno, te voy a subir. Es que la técnica de aquí del programa, la verdad que la tengo un poco descontrolada y tengo que ajustarme aquí las cosas, porque te oigo muy bajito. Espera, a ver. A ver. Me oyes. Ahora parece que te oímos un poquito. Ahora sí. Pues nada, buenas tardes. Ahora sí, ahora ya te oigo genial. Bueno, que sepas que es la primera entrevista que tenemos aquí en la nueva etapa de Rock Machine a través de la técnica, a través del teléfono, así que por eso ha sido la inocentada, ¿no? Pero ahora sí, ahora ya estamos ajustados. Y lo dicho, la verdad que aquí se está cociendo en el ambiente que viene una destrucción a Madrid, ¿no? Viene la apoteosis, viene la destrucción, ¿no? La semana que viene. Sí, llevamos una locomotora de demolición preparada. La verdad es que para la gira de Mundo Macabro hemos quitado tours que quedamos más lentos del repertorio y vamos directamente al grano. O sí. Sea que el que nos vea no va a quedar indiferente, la verdad. Bueno, yo ya he tenido la posibilidad de ver el arranque de la gira de Mundo Macabro en el Paverse Matado de Sedaví, acompañados de Bastardos, que es también otra genial banda, la verdad, que le mandamos un saludo aquí a la banda. Y bueno, pues hablar de vuestro directo, la verdad que es sorprendente, ¿no? Yo se lo comento a la gente de aquí de Madrid, ¿no? Gente que a lo mejor, hasta incluso, aunque lleváis 30 años, a lo mejor no os conocen todavía. Pero en directo es algo muy sorprendente, ¿no? Lo visual que lleváis, o sea, hacéis una parafernalia, lleváis un espectáculo, es algo muy visual también, ¿no? Se podría decir, yo digo, soy los Slipknot españoles, ¿no? Sí. Sí, y eso que ahora no podemos llevar, como decir, nosotros llevamos otro sistema de telones para escenarios más grandes, sí, pero cuando son salas más pequeñas no los llevamos, pero vamos, aunque no llevemos los telones, el tema de sacar el personaje desde el disco anterior de Tío Matadero, que empezamos con el tema de que saliera ya un poco caracterizado de lo que iba al disco, sí, pues eso tuvo un mogollón de aceptación, y este año cuando hemos sacado Mundo Macabro pues hemos decidido seguir esa línea de que salga yo caracterizado de la temática del disco, y salgo pues como me viste, sí. Por cierto, salgo de perturbado, que son las últimas asuntos de la sesión de fotos del disco, y impacta bastante, sí. Sí, la verdad que lo dais todo en directo, es mucha potencia, muy, muy atronador todo, la verdad. Muchos años y al final ya sabes concretamente lo que quieres y cómo lo quieres. En esta gira tenéis ya algo centrado? ¿Tenéis más o menos pensado lo que vais a hacer o va surgiendo sobre la marcha la presentación de lo que va a ser este álbum? Pues nosotros tenemos lo que es el repertorio base. Sí. En el que básicamente ese repertorio siempre está en todos los conciertos y luego dependiendo del concierto o de la duración que tenga que tener, donde ya vamos cambiando algunas cosas o añadiendo temas, pero básicamente es un núcleo central, digámoslo así. Sí. Está todo preparado, sí. Y bueno, ¿cómo surge la grabación de Mundo Macabro? Bueno, Mundo Macabro, pues queríamos hacer algo diferente después del Chile Matadero y decidimos, yo tenía un relato, una historia que había escrito de personajes de ficción, en tierras así un poco imaginarias, y decidimos hacer el disco conceptual a esa historia. Realmente el disco está contando todos los personajes y cosas que suceden en la historia esa. O sea, todo trata de esa especie de libro, ¿no? Que todavía está inacabado, no lo he terminado todavía, por eso no salió con el disco. Pero bueno, yo pienso que puede dar hasta otro disco. O sea, que es un álbum conceptual y, sí. Y está dividido en varios episodios. Sí, cada canción habla de un personaje y de una zona, dijéramoslo así, de cosas que suceden en la historia. Sí. Vaya. Pues mira que yo había escuchado el disco, yo lo tengo ya un tiempo por aquí, pero todavía no le había encontrado todo el significado al álbum. Así que por eso está muy bien, ¿no?, que lo cuentes tú en primera persona, ¿no?, para enterarnos un poco de cómo funcionan estas cosas. Sí, en discos anteriores, pues las temáticas de las canciones, dijéramos, eran independientes, ¿no? Yo podría estar hablando de monstruos en una canción, o de otra canción de tema social, o de lo que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Pero nunca habíamos hecho un disco conceptual que todo el disco hablara de lo mismo, ¿no? Entonces, alrededor de la misma historia. Entonces, hemos centrado canciones en los personajes de la historia, otros en cosas que van haciendo. Ya te digo, la historia es muy, muy extensa. La idea era de poder sacar el libro, ¿no?, de donde se extrae el disco, junto sí. con el disco, pero la historia era demasiado larga. Todavía está inacabada, queríamos hacerla mejor y tal, y entonces no salió. Saldrá en un futuro. O sea que saldrá, va a salir un libro también aparte de este álbum, ¿no? Sí, cuando esté terminado, sí. Bueno, es la idea, no sé si sacaremos más temas al respecto o no. Pero vamos, ideas ya para el siguiente disco ya estamos haciendo, o sea que no podemos parar tampoco. Bueno, Total Dead, con tantos años de trayectoria, pues bueno, vuestra biografía está todo reflejado. Habéis pasado ya, porque la etapa musical ha tenido ya diferentes formatos, los habéis pasado todos: el VHS, el casete, el CD, el MP3, la descarga digital, estáis el vinilo también. Habéis pasado ya por todos los formatos y hasta incluso, pues con tantos años de trayectoria, se han hecho eco en todo el mundo, ¿no? En el resto, aparte de estar en España, pues en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en un montón de sitios, se hace referencia de la banda Total Dead. La verdad que cuando te metes en internet, pues hay infinidad de localizaciones, ¿no? A la hora de editar el álbum, ¿cómo lleváis el tema de distribución? Pues lo hacemos todos nosotros, porque a falta de tener ningún acuerdo con ninguna distribuidora, pues claro, nosotros los discos no queremos que se queden en un cajón. Entonces los sacamos nosotros. La verdad es que para ser una banda independiente como somos nosotros, la repercusión, si tú dices, a nivel internacional, es muy extensa. Sí, sí, la verdad que sí. Que con poco de ayuda que si tuviera de compañías o de agencias o tal y cual, eso lo veía también como una bala. Pero bueno, al final tampoco nosotros vamos haciendo lo que vamos haciendo y no pagamos. Independientemente de que la industria te apoye o no te apoye, nosotros estamos. O sea, vosotros estáis en el underground y si... Tal cual. Y si os buscan, pues vosotros hacéis los pedidos directamente a través de la página web, a través... Bueno, también las redes sociales hoy en día pues también son el punto de mira de todo. Claro, efectivamente. Y bueno, y también exactamente, como las redes sociales son el punto de mira de todo, pues hoy en día se saca un disco, ¿no? Y como que tiene que venir acompañado de algo visual también para que la gente lo vea. Vosotros ya de primeras habéis sacado ya un videoclip, ¿no? Con un montaje de imágenes. Sí. Y no sé, ¿tenéis pensado hacer también alguna grabación de algún videoclip para este álbum? Sí, sí, sí, está previsto hacer un videoclip de una de las canciones que, si no recuerdo mal, es Mandíbula Inquieta, tendrá su propio videoclip en los próximos meses. Uh-huh. Y seguramente haremos alguna grabación de directo para otro clip. Vaya. Pero sí, sí que va a salir más vídeo de este disco, sí. Y luego, el álbum anterior lo editasteis también en vinilo, que lo tengo yo, y además en, sí, cantado en versión en inglés. Este año va a haber también álbum en vinilo con este nuevo trabajo. Aunque bueno, ya sabemos que es muy costoso sacar una edición de vinilo. Es algo, uf, la verdad que es muy complicado. Claro, y ten en cuenta que nosotros, claro, al ser todo autofinanciado y autopromovido, claro, todo cuesta mucho más. Nosotros en el mundo macabro se hemos salido en formato CD, sí, y en formato digital, y de momento no van a haber más formatos. Pero dependerá también, muchas veces depende de la evolución del trabajo, el que al final decidas hacer una cosa u otra, también depende de las demandas. ¿Pero funcionó bien el tema del vinilo con Ciudad Matadero? Sí, pero sí, además era diferente, porque era más diferente porque estaba cantando en inglés. Sí, sí, claro, yo tengo, exacto, tengo las dos copias, el vinilo, sí, en inglés y la versión en CD. Sí, no, decidimos hacerlo así por la proyección internacional que estaba teniendo, sí que tuvo acogida el tema de cantando en inglés, aunque nosotros, la mayor acogida que tenemos es en las canciones en castellano. Claro, es que hasta incluso, aunque a ti te parezca extraño, yo conozco mucha gente de varios países, ¿no? Y a ellos les gusta que los grupos en castellano canten en... Muchas veces les gusta que canten también en castellano, ¿no? Por la peculiaridad, por la diferencia, ¿no? Por marcar la diferencia, porque ellos ya allí ya tienen infinidad de bandas que cantan en inglés. Entonces lo que a lo mejor puede hacer algo de distinto a una banda española, aunque sí que es verdad que hay muchas bandas españolas que están triunfando cantando en inglés también. Pero claro, hay otras que con el castellano les da el punto exótico, por así decirlo, ¿no? Que el castellano encima también es una lengua que está muy de moda, se está estudiando mucho en el resto del mundo. Sí, nosotros al final tomamos también esa decisión porque nosotros queríamos que la gente, sobre todo a nivel que nosotros movemos, ¿no? Que es el habla hispana, que entendiera perfectamente lo que estábamos cantando, que pudiera saber lo que digo, por eso también... Hace ya muchos años que ya no se apuesta por lo cultural, por lo menos nosotros. Sí. Apostamos por unas letras agresivas, pero muy vocalizadas, que se entiendan perfectamente lo que estoy diciendo, por muy encabronada que sea la voz. Entonces eso hace también que a nivel expresivo y todo, nosotros, pero al hablar en castellano, tu expresividad es mayor en castellano, que es con la lengua que te mueves. Claro, es como desenvuelve mucho mejor, la verdad, claro. Claro, y a nivel expresivo, porque al fin y al cabo las voces tienen que ser muy expresivas en lo que en la anterior siendo la música, pues el piso me tiene mucha acogida en castellano, muchísimo. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Mundo Macabro. Me gustaría que eligieras un tema de él y vamos a escucharlo. Pues Mandíbula Inquieta, por ejemplo. Mandíbula Inquieta. Sí, para ir pasando la tarde. Vale, pues vamos a poner ese tema y seguimos con esa entrevista a César, vocalista de la banda de Total Death. Yeah. Continuamos en Rock Machine y estamos escuchando Mandíbula Inquieta, un tema de Total Death, de su álbum Mundo Macabro, y estamos hablando con César, vocalista de la banda y que va a estar descargando con la banda Total Death y celebrando el 30 aniversario de la banda en la carretera, aquí en la sala Excalibur de Alcorcón, donde van a reventar la sala, la verdad, que muy bien acompañados por Mórdida y The Whoppers. Bueno, César, ¿cómo...? ¿Cómo llevamos la cosa? Perfecta, perfecta. Ayer mucha caña, la verdad. Sí, ayer estuvimos en el ensayo, filmando ya, bueno, reforzando lo que será el concierto, pero vamos, lo tenemos todo más que preparado. O sea, genial, o sea, ya tenéis todo preparado para descargar la semana que viene y me imagino que tendréis muchas ganas, ¿no? Sí, muchas ganas de volver a Madrid, hacía mucho tiempo que volvíamos desde el disco anterior. Sí, el concierto anterior, yo estuve en ese concierto, que estuvisteis tocando con Zarpa y la verdad que fue un concierto genial, yo me lo pasé muy bien, disfrutamos mucho y bueno, ahora regresáis y encima con una cita memorable, ¿no? Que ese 30 aniversario, ¿no? Que es algo también muy... es un detalle, ¿no? Es un punto, ¿no? Es algo que está marcando también la diferencia. Todos los medios de comunicación se están haciendo ecos también porque es algo, ¿no? Como un aniversario de una banda que tiene tanta perseverancia, ¿no? Que tantas décadas luchando, ¿no? Por estar ahí. Sí, la verdad es que han sido 30 años sin parar, ¿eh? Quiero decir, no es que hayamos parado en un momento y vuelto después. Eso no, han sido 30 años, uno detrás de otro, de componer, grabar, tocar, componer, grabar, tocar, así una y otra vez, una y otra vez. La verdad, nosotros es que no sabemos hacer otra cosa, es decir, empezamos de pequeñitos en esto, lo que tú dices, empezamos con las cassettes sí. y hemos llegado hasta aquí y esperamos seguir más hacia allá, nuevos formatos seguro que más haremos. Y en este 30 aniversario no habéis pensado, claro, habéis sacado un nuevo álbum de estudio, pero no habéis pensado, por ejemplo, en hacer algún recopilatorio de toda la historia de la banda o algo por el estilo. Nosotros es que la verdad es que nos entusiasma hacer cosas nuevas. Entonces, el tema de hacer un recopilatorio pensamos que eso es una cosa que se puede hacer en cualquier momento, porque realmente es coger canciones, ¿no? Y remezclarlas para una nueva edición. Pero siempre preferimos sacar cosas nuevas, nos ilusiona más. Os ilusiona más material nuevo. Tampoco os habéis pensado en hacer disco de estudio, alguna grabación de algún concierto especial, por ejemplo, preparar un concierto en una sala pues bastante decente, ¿no? Y con equipos técnicos visuales para grabar algún directo, algo así. Bueno, nosotros cuando hay ocasión de tenemos, aunque sí que tenéis, sí que hay que decir que hay, sí que hay vídeos en directo con una calidad y profesionalidad que yo he comprobado, que están ahí disponibles. Sí, pero tenemos conciertos, pero muchas veces es que no los editamos. Es decir, nosotros cuando vamos a tocar en un sitio de gente, donde se puede grabar bien por pistas para luego poder mezclar bien, nosotros siempre lo grabamos. Otra cosa es que lo editemos. Ah. Pero grabados están. y ahí quedan. O sea que a la hora de trabajar en el estudio, nosotros nos motiva más el sacar cosas nuevas. Nosotros en este Mundo Macabro también hicimos la composición, que es mucho más elaborada que la anterior, tiene un poco más de complejidad, es decir, nos motiva a ponerme con cosas nuevas. De esta manera, ya lo que te digo, nosotros estamos girando ahora el Mundo Macabro y sí que rondan ya ideas de volver a grabar. Claro, a lo mejor aprovechar esta gira para hacer algo, no sé, algo que se pueda tener así. Sí, alguna idea seguro que eso se ocurre y siempre estáis ahí al pie del cañón. Bueno, lo dicho, la semana que viene todo el mundo en la sala Excalibur del Corcón. Yo creo que por lo menos se está creando bastante expectación en el concierto. Madrid, la verdad que es una ciudad que siempre está saturada de fechas. Siempre hay conciertos por todos los lados y centralizar o llamar la atención con tu concierto pues es bastante complicado. Pero en este caso hay que decir eso, que los medios de comunicación se están haciendo bastante eco de esta cita, porque la verdad que se está marcando como algo bastante especial, ¿no? por todo esto, por todo la longevidad y por toda esa energía que desprendéis, el espectáculo, y luego también porque vais a estar acompañados, no sé si conocéis a Mórdida, pero es una... ¿No, ¿no conocéis a Mórdida? He oído algo suyo, pero personalmente no. Pues bueno, es una banda que está despuntando bastante también aquí en Madrid, en la escena madrileña, hacen thrash metal, y bueno, su fundador de la banda pues también viene de raíces de bandas de banda longeva como es Natal Pride, no sé si conoces tampoco, una banda también de thrash metal, así que bueno, vais a estar muy bien respaldados, la verdad. Pues ahí repartiremos leña a dos manos todos. Sí. Y bueno, y los Whoppers que no se me olviden tampoco, es una banda de rock clásico que siempre, nunca fallan, la verdad. Siempre están ahí, siempre que tenemos una cita, ellos están disponibles para nosotros y luego son muy buenas personas y grandes músicos en directo, hacen... Están enfocados más en el clásico, pero eso también está bien, ¿no? Porque tanta contundencia, hay que tener variedad de estilos también. Hay que estar preparado. Claro, claro. No, pinta muy bien el concierto, la verdad, sí. Y ya te digo que entre bandas hay muy buen ambiente y lo mejor de todo es que nos lo vamos a pasar bien allí. Todos los presentes, tanto los grupos como el público que vaya allí a disfrutar, eso va a ser una fiesta, va a ser una convivencia, una fiesta. Y los dueños de la sala Excalibur también, los primeros que van a estar ahí disfrutando también del concierto, porque son gente que le gusta el rock. O sea, cuando vas a una sala que le gusta el rock de verdad, no es una sala que nos van a tirar de allí ni nos van a poner horario ni nada. O sea, es una sala que se agradece, ¿no? Cuando te reciben así, con las puertas abiertas. Sí, la verdad que hay muchísimas ganas de ir para allá y el sábado ahí estaremos hablando todo. Bueno, pues muchas gracias, César, vamos a despedir esta pequeña entrevista y vamos a hacer, bueno, ya ponemos otro tema de Mundo Macabro y ya mandas un saludo a la audiencia, lo que quieras decir también. Bueno, pues nada, saludo a toda la audiencia de Madrid y que nos vamos a defraudar en absoluto. Nosotros, las demás bandas, vamos a hacer una noche inolvidable. Va a ser muy cañera y la verdad que lo hemos pillado con muchas ganas. Así que el perturbado saldrá a gritar el sábado por la noche a darlo todo. Bueno, pues lo dicho, todo el mundo, ahí que nos falta la cita. Y las entradas ya las podéis comprar anticipadas, mucho más baratas en entradium.com, a tan solo 6 euros con consumición y encima tres bandas. O sea, más barato imposible. Esto ya está, es regaladísimo. Ahí. Bueno, pues despedimos la entrevista. Dime qué tema te gustaría escuchar. ¿Qué escuchar la audiencia? Con un sacrificio mutante. Esta es fantástica. Sacrificio mutante, perfecto. Pues despedimos con Sacrificio Mutante y nos vemos la semana que viene, César. Vamos a estar ahí dándolo todo en el concierto de Total Death. Muchas gracias por contar con tu presencia en el programa. Muchas gracias, Sergio. Venga. Hasta luego. Adiós. mucha caña con Total Death, que vamos a estar escuchando. Vamos a tener la posibilidad de verlos en directo el sábado, como estamos diciendo, en la sala Excalibur de Alcorcón, desprendiendo mucha caña y acompañados también por otra banda que va a meter mucha caña, como es la banda Mórdida, que presentan su álbum Politician Sitcom, un álbum que bueno. Rock Machine, tu máquina de rock y heavy con Chus Metal. Rock Machine con Chus Metal. Bueno, lo dicho, que se me había colado, pues eso, que vamos a estar viendo a Total Death, a Mórdida y a The Whoppers el sábado 13 de abril en la sala Excalibur de Alcorcón. Y ahora vamos a hablar con otra de las bandas que va a estar allí presente. Vamos a estar hablando con el fundador, con Flavio, guitarrista de Mórdida. Lo tenemos por ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas, Flavio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, aquí en Rock Machine. Aquí con la técnica, es la primera vez que me pongo a hacer llamadas telefónicas en el programa, la verdad. Como si fuera un programa este, un programa de esto de la tele, igual. Sí, ya ves, es que normalmente aquí en Rock Machine, pues bueno, no solemos hacer entrevistas, la verdad. Aquí nos solemos centrar bastante en poner música a saco, a pim pam pim pam. Pero bueno, como tenemos una cita muy especial, pues yo creo que era muy importante, ¿no?, que la audiencia conociera de primera mano pues las declaraciones y un poco hablar las bandas que van a estar allí, contándonos un poco vuestra experiencia propia, ¿no? Pues mira, para nosotros va a ser un honor compartir escenario con Total Death, que para mí es un grupo muy grande, porque tú ya sabes que yo soy fanático de la música de los 80. Sí. Y por ejemplo, yo que sé, Falkov, Kron. Sí, Total, sí, sí, sí. Death, bueno, que Natal Pride. Exacto, eso es lo que iba a decir, Natal Pride. Hay que hacer referencia también, los seguidores que están escuchando el programa ahora mismo, pues eso, que Mórdida es una banda nueva, pero que viene a raíz de ti, que eres miembro fundador de la banda y que también perteneces a la mítica banda Natal Pride, que es una banda histórica, ¿no?, en el metal extremo en España. Sí, la verdad que son pioneros en los sonidos extremos aquí en los 80, lo que es en España, pues ya te digo, Total Death fueron pioneros allí en Valencia, Kron, Falkov lo fueron en Barcelona, y en Madrid pues estaba Natal Pride, y yo claro. Pues yo tuve la suerte de verlos cuando era fan, sí, de la banda, cuando grabaron el disco Made in Spain, uh-huh. Y luego pues fíjate lo que es la vida, acaba siendo... Y luego acaba de fan a música, eso le ha pasado a varios... Ha pasado en varios casos, Yo, conozco a varias gente, bueno, y en este mundo que vas conociendo gente todos los días, pues te van diciendo, joder, tío, pues a mí me pasó lo mismo. Pues mira, el guitarrista de Zarpa, Serafín, que es un miembro increíble, la verdad, que tienen un guitarrista increíble, pues empezó siendo fan de Zarpa, hasta que al final se convirtió en un miembro de la banda. Pero bueno, es que así podemos contar innumerables casos, porque mira, si nos vamos ya a lo internacional del todo, mira el Ripper Owens, donde acabó también, por ejemplo. Claro, siendo fan de los Judas. Sí, fíjate, sí, sí, sí. Yo para mí, cuando yo me puse en contacto con Jorge y me dijo que estaba buscando guitarrista y no sé qué, y yo le dije, joder, tío, pues para mí, yo vi grabar el disco allí en Alcorcón, en el Cors, allí en el Polígono, y le dije, joder, pues para mí, tocar una canción, grabar una canción con vosotros, sería un sueño, ¿sabes? Sí. Y bueno, se hizo de rogar, porque había mucha gente, muchos guitarristas, pero claro, se presentaban muchos virtuosos. Sí. Y Jorge, lo que quería era un tío que tocara metal, que sintiera el metal. Y joder, yo cuando le mandé el vídeo me dijo... No, pues, tú la verdad es que cuando la gente lo os vea en directo, bueno, quien no haya tenido la posibilidad de veros todavía, sí que es verdad que es que lo vives, y eso es lo importante, ¿no? Eso se contagia al público, eso se vive, se siente, y la verdad que es increíble. Y bueno, estando en una banda tan mítica como es Natal Pride, ¿cómo te surge montar el proyecto Mórdida? ¿Cómo surge ese proyecto? Es al contrario, Mórdida lleva desde el 2008-2006, lo que pasa que nunca había funcionado con la banda como la que tengo ahora, siempre hacíamos versiones. Ah, entonces tú empezaste en Mórdida y luego entraste en Natal Pride, vaya, eso me acabo de enterar ahora mismo. Sí, yo en Natal Pride entré en 2015-2016. Anda, pero sí, Mórdida ahora no. Es cuando está pegando tirón fuerte, o sea... Sí, porque tú ten en cuenta que Mórdida cuando se forma en el 2008, pues éramos amiguetes, hacíamos versiones de los Misfits y de Metallica. Sí. Pero claro, hubieron muchos cambios porque ahí pues hubieron muchos rollos con chicas, con el alcohol, con muchas movidas y la gente pues no se metía de lleno. Sí. Y yo ya estuve a punto de tirar la toalla hasta que me encontré con Alex, el batería actual de Mórbida, que él es batería de Istar. Sí, sí, sí, sí. Y me dijo, tío, tú eres tonto, ¿cómo vamos a dejar tus temas, colega? Si están de puta madre, esto vamos a buscar gente nueva y ya verás. Y tiré pues, por buscar juventud y ya has visto lo que me he montado. Pues sí, hay una mezcla explosiva. Tu profesionalidad de la veteranía juntado con sangre nueva, sangre joven. Y la verdad que es que la sangre joven en el metal hace mucho, ¿no? Porque si nos damos cuenta, todos los clásicos de la época empezaban siendo unos jovencitos. O sea, ahora de mayores algunos ya no saben ni componer como cuando tenían la edad de la juventud. Y entonces, el otro día, oyendo el programa de Conan, que estaban hablando de los grupos tributos, de no sé qué, mira, había un tío así con el pelo blanco, con gafas, que no sé quién es, ni le conozco, me encantaría. Dijo unas verdades como puños, tío. Decía, hay que dejar a la juventud que componga, tío. Si los mejores discos de la historia se han hecho... Exactamente. Claro, claro. 18 años. Exacto, sí. Es que yo me acuerdo el otro día lo estaban diciendo con eso, que estaban hablando de los Invaders y tal, y dicen, ¿qué banda tan joven, no? Y tan joven y ya están tocando y tal, y yo digo, claro, tan joven, pero es que acordaros que Metallica, Iron Maiden, todos esos grupos empezaron con 18 años. Black Sabbath, todos. Cuando tenían 18 y es que lo mejor. Claro, y es cuando más creatividad tienes, cuando más ganas tienes de soñar, de volar, de innovar, de darlo todo, de comerte el mundo. Tienes ese ansia de comerte el mundo. Y yo, macho, sigo teniendo 43 años. Y aún te quieres comer. Ansia, sí, sí. Y ese ansia le sigo teniendo, aunque ya se me hayan quitado las ganas, pero estos cabrones me lo han devuelto. Eso es muy bonito, la verdad. Porque claro, yo ya te digo que nosotros cuando salimos al escenario lo principal es pasárnoslo bien nosotros. Si no lo pasamos bien nosotros, o si era como antes que había movidas, que si no sabía si el otro se iba a equivocar porque no había venido a los ensayos. Claro. No, tío, ahora es la leche, esto es un equipo que tiramos todos, vamos, estamos sacando unos temas, como ya te dije el otro día, que vamos, yo es que en mi vida pensé que seríamos capaces, yo sería capaz de tocar en una banda. Sí. En mi banda, que hiciéramos esa música, tío, te lo juro. Pues sí, bueno, la audiencia que no lo sepa, pues eso, Mórbida es una banda de thrash metal muy contundente, con letras en inglés, con una profesionalidad, una calidad, la verdad que increíble, y con el primer álbum debut, Politician Sitcom, que es que me trabo mucho con el título del álbum, la comedia política, pues... Bueno, pues vamos a escuchar un tema, ¿no?, para que la gente se haga la idea de lo que va a encontrar. Guay, el que tú quieras. Lo que tengas por ahí, a tu gusto. Vale, pues vamos a escuchar Boredom de ese álbum Politician Sitcom. Y ahora seguimos con la entrevista con Flavio. Down. Contundencia es lo que nos ofrece Politician Sitcom de la banda Mórdida, y estamos hablando con Flavio, miembro de la banda, guitarrista, fundador de este genial proyecto que la verdad que va a arrasar nuestro país. Bueno, Flavio, continuamos aquí con la entrevista. Dime. Y bueno, para este, bueno, claro, me imagino que la composición de este álbum pues os habrá venido de nuevas, ¿no? No habréis sabido, o sea, me refiero al tema de repercusión, no os podríais imaginar, ¿no?, cómo cuajaría este proyecto musical. Pero ya estáis preparando nuevo material, ¿no? Eso significa que veis que hay que aprovechar el momento, ¿no?, de creatividad. La verdad que, ya te digo, mira, yo el Politician Sitcom, el EP, quitando Bordón, que es la única canción que ya la hicieron también Manu y Alex, el batería. Uh-huh. Las demás son temas... Son temas nuevos. Sí. No, Politician Sitcom, quitando el tema este que te he dicho... Sí, el que se está sonando de fondo, a nuestras palabras. Esto, entraron estos ya los nuevos, y Alex y Manu, y compusieron, y Jamie, los solos y todo. Pero realmente Politician Sitcom es mío, quitando, pues oye, los arreglos que han hecho ellos, las voces, los solos y tal, pero las nuevas canciones que estamos tocando en directo y lo que estamos componiendo para el siguiente álbum, tío, es que es brutal. Suena entre Creator, Angelus Apatrida, Crisis... Y ahora que estáis componiendo nuevo material, ¿vais a hacer parón para el tema de grabación de nuevo trabajo o compagináis todo? ¿Compagináis gira y compagináis todo? Pues mira, de momento tenemos bastantes conciertillos a la vista, bastantes emisoras de radio, queremos grabar un par de vídeos antes de final de año, y para el 2020 sería el nuevo disco, porque queremos que sea un disco de larga duración, por lo menos 10 temas. Sí. Y nada, hacerlo bien, claro. O sea que este álbum aún le queréis dar un poco de... exprimirlo ya un poquito más, ¿no? ¿Vais a sacar videoclips de este álbum, entonces? Sí, bueno, de este álbum, incluso de alguna canción que vaya en el siguiente. Ah, vaya. O sea que igual sacáis algún adelanto del siguiente y se mezcla con todo esto y ya está, ¿no? Bueno, se puede sacar siempre un single o un adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum para el 2020, sí. Pero vamos, sí tenemos intención de estar activos. ¿El tema de distribución del álbum? Pues mira, el álbum nos lo pueden pedir a nosotros, en la página web que ya le tenemos, ya está casi acabada y abierta, a nuestro Facebook privado, a nuestro Instagram... Luego sí, todas las redes de comunicación de todas las bandas, ¿no? Igual que, mira, le he preguntado a toda la DEF y me han dicho prácticamente lo mismo. Pero yo os hago esta pregunta, ¿no habéis pensado la posibilidad de encontrar o una distribuidora o algún apoyo, ¿no? Para que ese álbum esté distribuido a lo mejor un poco mejor, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en España funciona, pero... En España ya sabes lo que pasa. Sí, en España no se consume casi música, eso es verdad. No se consume casi música. Yo estoy tirando por toda la experiencia que tengo de Natal Pride, tirando de contacto de Natal Pride, y Mordida lo bueno, porque está sonando en todo el mundo. Sí. Está sonando más en Asia que en España. Claro, pero hasta incluso a lo mejor lo que podéis enfocar, ¿no? Bandas como vosotros, como Total Death, bandas así extremas que sí que tienen una llamada en el extranjero, a lo mejor hasta incluso buscar una distribuidora, aunque no sea española, ¿no? Es decir, pues si mi disco está funcionando en Latinoamérica, pues me pongo en contacto con una distribuidora de Latinoamérica y a lo mejor allí sí funciona el tema comercial más que en España, ¿no? Sí, eso siempre está claro que... O hasta incluso en Asia, a lo mejor hablar con una... distribuidora de Asia, y a lo mejor en Asia la gente en Asia sí que es verdad que compran más material discográfico que aquí. Allí devoran la música, macho, allí son fanáticos, igual que en Alemania y por ahí. Si les entras y les gustas, se machacan tu música. Claro. Y es lo que hay que hacer, estamos viendo qué panorama está teniendo, porque claro, el disco salió el 22 de septiembre, lleva 4 o 5 meses. Sí, lleva muy poco, sí. Lleva la muy verdad, poco, pero vosotros ya estáis rodando y rodando y rodando, habéis hecho muchos conciertos. Y la repercusión grande. ¿Y vais a tocar por el panorama estatal en algunas ciudades, aparte de Madrid? Pues mira, yo tengo cosas, a ver si me confirman y me lo cierran y me dicen que sí, en Barcelona, en Andalucía tenemos cosas y en Valencia. Pero claro, yo no digo nada hasta que no esté cerrado, porque paso de claro. Decir nos vamos para luego no irnos. Claro, claro. Hasta que no esté confirmado no... Claro, Se cae el bolo por cualquier cosa y luego, pues oye, te llevas un mal rollo, ¿sabes? Y no mola, sí. Yo hasta que no esté todo cerrado, nada. Luego tenemos alguna sorpresita aquí en Madrid, que vamos a tocar en una fiesta bastante grande. Sí. Que eso todavía no podemos avanzar nada, pero va a ser muy guapo porque va a ir todo el mundo disfrazado, va a ser la caña. Ah, perfecto. Fiesta de disfraces de metal. Va a ser una cosa muy friki de zombies, pero ya te lo digo yo que va a ser la caña. Bueno, pues genial. Me imagino que será para Halloween. Ya. siendo algo así. Me imagino. No te creas, no. Es para una partida de gente que le mola el tema, como es como el Warhammer y todo esas movidas. Ah, igual. Vaya. Y vamos a darlo todo ahí. Y si hay que disfrazarse de zombie, pues se disfraza uno de zombie, vamos. Muy bien. Bueno, Flavio, a ver, comenta ya por últimas de la entrevista. Coméntanos qué nos espera el sábado que viene y mándale un saludo a la audiencia, lo que quieras decirles, y nos despedimos. A ver, va a ser un concierto muy cañero porque estarán Whoppers, que son unos macarras de cojones, que molan mogollón, para animar van a estar de la hostia. Sí. Luego vamos a estar nosotros para meter un poquito de caña para que la vasca vaya un poco preparándose para lo que viene con Total D, porque Total D ya son brutísimos. Sí. No, la verdad que va a haber mucha caña, Que ya te digo, yo se lo mira. Ayer hablando con uno de Total Led, que nos metisteis en un grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo con lo del material y tal. Sí. Y flipaba cuando le dije, pues si yo tengo una cinta de Total Led de cuando iba a la mili. Y el tío alucinaba. Alucinaba. ¿Cuál era? ¿La del lado oscuro? Sí. Esa la tenía yo también. Yo, madre mía, cuando era crío. Es que me la pasó un colega, pero siendo, ya te estoy hablando de eso, de los 90. En los 90 me la pasó. Porque era su profesor, porque Jorge Vila era su profesor y me dijo, este es mi profesor. Y nos joder, pasó y nos gustaba el rock y decíamos, hostia, madre mía, menuda banda más cañera. Y alucinaba y decía, ¿y tienes un cassette nuestro? Digo, sí, tío, a ver si lo encuentro y me lo llevo y me lo firmáis. Sí, porque ya te digo, yo soy fan del sonido, de los grupos de los 60. Ya ves. Bueno, Flavio. Que tengo un gusto raro, ya lo sé, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Sí. Y nada, chicos, pues nada, eso es lo que vais a encontrar. Mordida, vamos a tocar Politicia con entero, con alguna sorpresita más que habrá. Vamos a darlo todo, a pasarlo cojonudos. Y nada, y un saludo para toda la audiencia y para ti, Chus, que da gusto que haya gente como tú implicándose en estos programas y dando vida al metal. Muchas gracias, Flavio. Por vosotros, por involucrarnos en estos líos y que salga todo muy bien. Y esperemos, yo creo que hay bastante expectación del evento. Esperemos que salga muy bien la cosa. Así que muchas gracias, Flavio. Sí. Dime. Yo creo que sí, que tendrá mucha aceptación porque, vamos, yo ya te digo, el otro día, ayer se lo decía al Caldera, le decía, mira, macho, yo, aunque no tocara este bolo, iría a ver a Total Death porque es un grupo que me llama la atención. Claro. ¿Sabes? Porque soy fan de la música de los 80. O sea que, chicos, no os digo nada a toda la audiencia. No lo perdáis porque va a ser brutal. Que Total Death no se ve todos los días. No, eso es verdad. Ellos a Madrid no vienen en tantas posibilidades. Es una opción única de verles. Y, claro, por eso. Y ellos tienen muchas ganas y lo van a dar todo, igual que vosotros. Así que muchas gracias, Flavio. Despedimos la entrevista y nos vemos el sábado en la sala Excalibur de Alcorcón. Muy bien, hermoso. Un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, chao, tío. Chao. Chao. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine, tu máquina de rock y heavy metal con Jesús Caballero. Con Chus Metal. Bueno, seguimos aquí en Rock Machine, continuamos aquí. Este es tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal. Y bueno, te estamos poniendo al día. Como sabes, es un programa muy especial porque, como sabéis, Rock Machine es un programa de radio, pero también somos una asociación cultural musical y nos encargamos de realizar conciertos, de realizar festivales, de hacer promoción con bandas. En fin, estar conectados con el mundo del rock and roll, que es lo que nos apasiona, y hacerlo a través de las ondas y a través también de los directos. Así que bueno, vista ese concierto tan especial que tenemos en la sala Excalibur, pues hemos estado hablando con Total Death y hemos estado hablando también con Mórdida, y ahora tenemos que continuar el programa. Estamos ya en recta final, pero vamos a hacerlo también con muchas bandas y bandas que nos gustan, ¿no? Como son la banda Cableados, ¿no? Una genial banda que presentan su trabajo Sinvergüenza. Están en la recta final de la gira de Sinvergüenza y vais a tener la posibilidad de verles en directo, y además totalmente gratuito, en la sala The Rockers el sábado 13 de marzo. Así que os invitamos a todos a asistir, porque esto es una fiesta del rock urbano. La verdad que han sacado un disco increíble, Sinvergüenza. Yo creo que ya sí que lo están exprimiendo al máximo. Hablábamos hace un año aproximadamente y decíamos, este disco hay que exprimirlo más, pero es que ya con toda esta gira tan grande que están aconteciendo año 2018 y este año 2019, la verdad que están haciendo una serie de conciertos, están muy activa la banda, están dándolo todo, y sí que es hora ya de tener más material de la banda, que es lo que van a hacer. Van a acabar esta gira de Sinvergüenza, que ya se está finalizando, y ya se encerrarán en los estudios a preparar nuevo material, a ver qué nos sorprenden y a ver cómo lo descubrís. Para quien no lo sepa todavía, pues Cableados, vamos a escucharlos con un tema que me gusta a mí mucho, que es Tatuajes, de su álbum, como decimos, Sinvergüenza. Así que disfrutar con esta genial banda de rock urbano. Muchos éxitos para ellos. De vez en cuando, tintes de alegría, borrones de tristeza, trazos que me han dado dolor de cabeza, grabados de cualquier manera, marcas de los bares, de todo. Todos los momentos que la vida me ha dado, y me los repaso de vez en cuando. Tintes de alegría, borrones de tristeza, trazos que me han dado dolor de cabeza, grabados de cualquier manera. Esperando y ni Genial banda, cableados, están en la recta final de su gira Sinvergüenza. Vas a poder verlos este sábado 13 de marzo en las Rockers de Fuenlabrada. Y vamos a continuar, vamos a hacerla con una banda de ska, de puro ska, punk rock, ska. Fiesta, fiesta pura, es lo que desprende la banda The Interrupters, que es una de las bandas que va a estar en el Download Festival de Madrid. La verdad que una de las bandas que más se diferencia del resto, ¿no? Por su estilo diferente, pero que la verdad que tenemos muchas ganas de verlos en directo. Así que recta final de Rock Machine, disfruta, sube el volumen y baila un poquito con esta banda The Interrupters y con el tema Si Quiero Sene. Took it as a warning. She get the hive, now the bees are swarming. The bit the victim to the crowd starts forming. She got a history of making a scene, yeah. She tell a story, she got started. Like he's the executioner, but she's the queen. And he's the one whose neck is in the guillotine. And he said, I'm a match, she can't see. You know she gonna burn down everything. She lost this in a pastime. And I've been burned for the last time. She needs a drink, so she starts shaking. And put a victim till his heart starts breaking. No real tears, cause she don't mean it. This landscape used to be so scenic. And he can make it out if he can dream it. Rising up from the ash, he's a phoenix. I'm a match, she can't see. You know she gonna burn down everything. She lost this in her pastime. And I've been burned for the last time. Mucha fiesta, estamos aquí disfrutando en Rock Machine, como decimos, The Interrupters con su tema Six Kerosene. Bueno, muchas gracias si nos estás escuchando. Como sabes, estamos emitiendo a través de los estudios de Onda Vecinal de Getafe para muchas emisoras. Ahora mismo nos puedes estar escuchando en directo en Onda Musical en la 106.4 FM de Yecla. También puedes hacerlo en la Excalibur Sur, en Revi Radio, en Radio Fuga de Aranjuez, Pontevedra Viva Radio, Asalto Mata Radio Rock, Artegalia, Follow Up Radio, Taller de Radio. Y en México, en Cuervo Negro Radio y Front Row Radio. Gracias por escucharnos a través de cualquiera de las emisoras de radio que estamos emitiendo ahora mismo en directo. Y lo dicho, la semana que viene mucho más. Esta cita, como habéis estado comprobando, hemos dado muchos datos de conciertos aquí en España, concretamente en Madrid, muchas cintas importantes, y nos vamos a despedir también con otra de ellas. Vamos a hacerlo con la banda Noviembre 11 y con el tema Cárcel de Cristal, perteneciente al nuevo trabajo Helio 4, que van a estar presentando también el sábado 13 de abril en la sala Cool Stage. Vaya, curiosas coincidencias, porque todas las citas que hemos dado en el programa de hoy son para el día 13, sábado 13. Pero bueno, hay mucho metal para todos, hay mucho rock para todos, así que elige bien, pero no te quedes en casa. Sal de casa y elige una de las propuestas musicales que te estamos ofreciendo hoy a través de Rock Machine. Ya sin más, te dejamos con Noviembre 11. Muchas gracias por estar a la escucha. El sabor de un desengaño, la maldad que hay en los años, la ventaja de tenerte es que no estás, y aquí me quedo. llegar. Y este nudo en la garganta es mi amigo más leal. Tocaré si quieres fondo.